en El Salvador. La derecha legislativa buscó otro mecanismo para privatizar el agua. Esta vez buscan justificarla afectando el funcionamiento de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, única institución estatal que se encarga de la administración y distribución del agua. A continuación, esta producción de ARPAS. Llenando nuevamente las calles y bloqueando todas las entradas hacia el Palacio Legislativo, las organizaciones populares aglutinadas en la Alianza contra la Privatización del Agua denunciaron nuevos intentos de privatización del agua a través de reformas a la ley de ANDA. En esta ocasión, existe un dictamen aprobado por la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, donde se reforma el artículo 3 de la Ley de ANDA, para sacar de vigencia el cuadro tarifario actual y aplicar las aprobadas en 2009. Carlos Flores, de la Alianza, nos explica por qué esta decisión puede conllevar un colapso en la institución. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que las proyecciones financieras de las instituciones están hechas con el cuadro tarifario 2015. Entonces, si ANDA vuelve el 2009, casi automáticamente pierde el 20% de sus ingresos. Esto significa que ANDA no tendrá capacidad de hacer frente a una serie de erogaciones financieras, como los préstamos, como el contrato colectivo, como el mantenimiento de redes, etcétera, etcétera, como el subsidio. Entonces, por ende, será entrará en crisis y posiblemente caiga en impago. Entonces, lo que quieren es un colapso financiero de ANDA para que de esta forma se justifique la privatización. Parte de la propuesta es que la aprobación de tarifas sea por la Secretaría Técnica de la Presidencia y aprobadas finalmente por la Asamblea Legislativa. Las organizaciones consideran que, con la actual correlación en el Parlamento, el pliego tarifario podría beneficiar solo a algunos sectores. Para eso damos la más cordial bienvenida a Luis González, él es parte de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Plantean, a mi lectura, tres cosas importantes. La primera es de que las decisiones yo no las va a tomar ANDA, sino que la va a trabajar la Secretaría Técnica de la Presidencia y estas serían de alguna manera aprobadas o le darían un visto bueno en la Asamblea Legislativa. Eso no es que sea ilegal, pero sin duda hay que tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa, siendo un ente político partidario, es decir, porque ahí hay partidos políticos, van a buscar beneficiar en sus decisiones a aquellos sectores a los que representa. Y sin duda la derecha legislativa ha demostrado que representa los intereses mercantiles, comerciales y empresariales, no los intereses de la mayoría en población. Esa es como una primera cosa que creo que hay que notar. Una segunda cosa que también es importante es de que mientras se trabaja este nuevo pliego tarifario, plantea esta reforma que se va a retroceder a utilizar el pliego tarifario del 2009. Es decir que este pliego tarifario ya no responde a las necesidades del agua para la población y de la institución. Sin duda, esta es una forma de querer quebrar a ANDA. De querer... ¿Cómo? Decir, le van a llegar menos recursos. Entonces, todas las obligaciones que tiene que actualmente brindar ANDA en salarios, pago de contrato colectivo de trabajo, reparaciones, cloración, electricidad, ya no tendría los fondos necesarios para poder pagarlas. Entonces, sin duda, eso haría entrar a ANDA en crisis, lo cual fácilmente deja el escenario para su privatización, que es el discurso que han tenido los diputados de derecha y la empresa privada, que ANDA no es eficiente. Sí. Entonces, ahí también es importante decir de que el actual pliego tarifario, creo que eso sería como el tercer elemento, sin duda tiene elementos que es necesario mejorarlos. Pero, sin embargo, el actual pliego tarifario es muy superior a lo que teníamos en el 2009. Entonces, en esta propuesta de reformas que se presentaron, o se le dio dictamen favorable, el martes 21, se quiso sorprender a la población, ya que no ha podido haber avance en los intereses comerciales y mercantiles por medio de la ley, la discusión de la Ley General de Agua, lo hacen ahora por medio de la Ley de ANDA. Entonces, creo que aquí el llamado a la población es no dejarse sorprender y hacer todas las acciones para defender lo público, que al final es de todos y todas. Y en esto a veces puede decir, es que ANDA ha dado un mal servicio. Probablemente ANDA necesita mejorar el servicio, pero si uno hace unos cálculos, por ejemplo, en promedio, la población en El Salvador y en San Salvador principalmente, uh-huh, anda pagando entre $2 y $3 mensuales por el agua. Es decir, 20 centavos en promedio del metro cúbico, que son 5 barriles. Uh-huh. Eso puede hacer que alguna gente le considera caro. Yo creo que no lo es. Creo que anda subsidia mucho el consumo. Tal vez hay que focalizar más ese subsidio. Pero si comparamos estos costos con lo que paga una colonia hecha por alguna empresa constructora, en donde hacen un pozo y ponen una junta directiva, fácilmente andan pagando 3 veces más, 4 veces más. Y si a eso lo cruzamos con lo que paga alguna gente en algunas comunidades que son servidas por juntas de agua, que andan por $15, $20, vamos a ver de que el servicio de ANDA es de mejor calidad el agua y hay más acceso en cantidad. Sí. Entonces son como cosas a valorar. Entonces, uh-huh, al final acá el agua la paga más cara la gente que no la recibe. Uh-huh. Hay un montón de comunidades que tienen que pagar pipa, pagan el barril entre $1 y $5 el barril. Y aquí estamos hablando que en San Salvador ANDA nos da 5 barriles por 20 centavos. Uh-huh. O sea, 5 barriles. Entonces, más o menos son 30 barriles al mes que nos dan por $2, un poquito más, poquito menos. Entonces, sin duda, creo que son de los temas que la población tiene que cobrar conciencia para defender esta empresa pública, esta administración pública del agua y del alcantarillado. Entonces, no dejar de sorprender y no permitir de que la derecha legislativa nos quite este bien que es tan preciado para todos y todas.